se podía, que yo jamás hubiera pensado lo impensable, lo increíble. Lo estoy viviendo en todos los países del mundo. Y yo creo que es porque las ideas libertarias, las ideas anarquistas, son muy necesarias, son indispensables. Sin engañar, sin mentir a nadie, yo creo que si trabajamos, si hacemos nuestra labor, yo creo que podemos aportar muchísimo a las ideas libertarias y a este cambio de sociedad que tenemos una necesidad, es una necesidad. La semana pasada estuve, o sea, me llamaron a Italia, fui a Italia, o sea, no paro, ya digo, no sé el por qué, porque ya veis mi lenguaje, qué lenguaje puede tener una persona que los únicos días que fue a la escuela fue con las hermanas carmelitas, las cuales le enseñaban lo que ellas no sabían, las pobres, le hablaban de Dios, le hablaban del diablo, del cielo, del infierno, me hablaban de aquellas tonterías, y esa es la educación que yo recibí. Del día a la mañana, cuando me preguntan en los sitios cuál ha sido el porqué de mis decisiones, yo no tuve otra, yo para mí mi riqueza fue la pobreza. Yo no tuve que hacer ningún esfuerzo para perder el respeto a la sociedad, aquella sociedad de injusticia, de crimen y de hambre. Durante mucho tiempo en mi tierra, en Navarra, me han reprochado porque dicen que yo no quería a Navarra. ¿Cómo no voy a querer? Lo que pasa es que yo no quería las injusticias. Yo lo que viví, y es lo que digo y lo que diré, porque dentro de 2 semanas tengo que estar allí, ahora se continúa la locura. Continúan conmigo, o sea, que lo impensable. Tengo que hacer unas 15 intervenciones entre el País Vasco y Navarra. En las universidades, en las escuelas, la gente viene, en fin, es lo que digo, no sé el por qué, lo único que sé es que nada me pertenece, que nada es mío, que yo he sido toda mi vida un muerto de hambre y que yo cuando deserté el ejército, yo deserto del ejército porque en mi vida había tenido camisa. Del día a la mañana en el ejército veo miles y miles de camisas y miles de todo. Para mí, pues aquello fue, no tuve que hacer ningún esfuerzo para robar a aquella gente, sobre todo aquellos militaruchos que habían combatido la República matando a republicanos en todos los sitios. Y del día a la mañana tuve que desertar, porque si no hubiera desertado en aquella época, robar a la patria era el garrote vil. Pero aquella no era mi patria. Mi patria es la humanidad, la gente que hace bien, la gente que es buena. Pero aquella patria que yo conocí, pues no había sido más que una patria de asesinos. Y eso hay que decirlo continuamente. Nuestra historia es riquísima, pero no sirve de nada si no la utilizamos. Ya se pagó bastante, ya hemos pagado bastante. Ahora es a nosotros a reivindicar lo que nadie ha reivindicado y nadie lo hará. Del día a la mañana yo desierto y caigo en Francia. ¿Quién me iba a decir a mí, yo que no había ido ni a la escuela, puedo decir? Del día a la mañana caigo en una obra con anarquistas catalanes. Y empiezan a traerme libros anarquistas, periódicos anarquistas, y hablarme de anarquía. Yo que no había leído más que la hoja parroquial de mi pueblo, empiezo a ver otra vida, otra forma de vivir. Me encuentro ante una realidad que yo no había vivido y no me habían hablado nunca. Y del día a la mañana, me inscribo en las Juventudes Libertarias. En aquella época, los anarquistas españoles tenían un prestigio enorme, en Francia, por sus hechos, por su comportamiento. Y me inscribo a las Juventudes Libertarias, y cierto día, me contacta Germinal García para si yo podría albergar a alguien. Pues sí, si es necesario, ¿por qué no? y ese alguien yo no sabía quién era. Al día siguiente nos dimos cita en San Germán para conocernos. Fuimos a comer a cierto lugar y cuando subíamos por la escalera de servicio, tres habían subido por la escalera principal y yo con otro por la escalera de servicio. Cuando subía, detrás mía oigo en la oscuridad de las escaleras, oigo un ruido y me vuelvo y veo al hombre que venía detrás mía que me abría una navaja de puntos así y me dice: "Nano, no te fíes nunca de nadie". Yo aterrorizado, fuimos a mi casa después. Yo le dije que dejaría la llave, que viniera él cuando quisiera, y al miércoles siguiente vino. Fui a buscar la llave, no estaba, y llamé y estaba preparando el hombre una ensalada. Yo le pregunto: "¿Pero y tú quién eres?". Y me dice: "Yo soy Kiko Sabater". Para mí, pues aquello fue como si hubiera sido San Francisco de Asís. Un desgraciado como yo, que yo me encuentro ante semejante hombre. Hombre como aquellos hombres que hubo, aquellos hombres que tuvo la CNT, que tenía la CNT, que no existen, hoy día no sé si existen, pero existieron, por lo menos existieron. Continuamos viéndonos, él venía cuando quería, era muy desconfiado. Cierto día lo acompañé al abogado Henri Torres, que fue el ministro del general de Gaulle, y se decidió que si él se presentaba, no habría extradición, pero pagaría unos meses de cárcel. Se presentó, fue, pero antes de presentarse, vino a casa y me trajo su herramienta, me trajo su 1143, su navaja y la Thompson. Si había extradición, yo tenía que ir con una mujer, una compañera, a liberarlo. Hoy día yo pienso, como todo en mi vida me ha salido bien, pues yo creo que si hubiese ocurrido, si hubiera tenido lugar aquella, es la historia, como todo me ha salido bien y continúa saliéndome bien, pues yo hubiera sacado a Kiko Sabater de la gendarmería. No por coraje ni por nada, porque es que yo no tengo más que suerte, porque nada me pertenece, nada es mío. Lo que yo he tenido toda mi vida ha sido una suerte con la gente que conocí. Si yo no hubiera conocido toda esa gente libertaria, yo no sería nada, ni hubiera hecho en mi vida nada. Del día a la mañana voy a la Rue Santa Marta y allí me encuentro con esa gente que hoy día no existen en Francia, con los André Breton, con los Albert Camus, con los Lanza del Basto, gente que no existe hoy día en Francia y yo creo que en ningún lugar. Y esa es la gente que yo, que no había oído hablar más que, como os he dicho antes, que no había oído hablar más que de la hoja parroquial y leer la hoja parroquial, me encuentro ante esta gente, ante toda esa gente, hablando y oyendo hablar de ideas libertarias. Del día a la mañana, Kiko está en la cárcel. Del día a la mañana, yo había visto algo con otra persona. Estaba trabajando en el bidonville de Nanterre. Ya digo, en mi vida me había visto yo en atropellos de esos. Yo no sabía nada. Lo único que sabía y había aprendido es el poco tiempo, lo que me habían dado los anarquistas, y entre ellos Kiko Sabater. Salgo de mi obra a las 3 de la tarde. A las 4 tengo cita con alguien en la Gare del Norte. Nos ponemos un poco de pintura para que no se nos conocieran los lunares. Y a las 4:30 cerraban un banco. A las 4:28 entro con el amigo y a las 5:45 salgo millonario. El porqué todo esto, por eso nada, yo he tenido mucha suerte. He hecho lo que he hecho, yo creo, porque pues mis ideas me han llevado, mis ideas de justicia, porque como yo no había vivido más que la injusticia en mi tierra, pues para mí hubiera hecho cualquier cosa, consciente o inconsciente. Cuando haces ciertas cosas de esas expropiaciones, después las otras ya son coser y bailar, ya no tienen ninguna importancia, ya es muy fácil. Para mí, pues fue facilísimo, facilísimo después hacer, crear en un París con gente joven, porque ya digo, uno es lo que es, pero con los otros. Si yo no hubiese conocido toda esa gente que he conocido, pues yo no hubiera hecho en mi vida nada. Hoy día en el mundo entero, de acuerdo, que sea en Argentina, en Uruguay, que sea Brasil, que sean los sitios, de acuerdo. Pero he tenido que pasar por ahí y nada es mío. Es de todos, es de toda esa gente que me han dado lo que yo soy. Y he sabido a lo mejor pues servirme. He trabajado toda mi vida. Y cierto día, y esa es una de las victorias que no es mía, que la dedico al proletariado, porque están haciendo, hay varias proposiciones desde hace un montón de tiempo, varias proposiciones para hacer pues lo que no se ha hecho aún. Del día a la mañana descubrimos, al hacer las 9 imprentas esas, para hacer papeles de identidad. El otro día, por ejemplo, en las artes gráficas en París me llamaron los estudiantes para que les diera una charla. Fui y les dije que las artes gráficas es una preciosidad. Los anarquistas se han servido siempre de las artes gráficas. Pero todo es la utilización. Las artes gráficas sirven para escribir y para dibujar chorradas. Pero también sirven para hacer papeles y documentos de identidad y darlos a la gente que no tiene y hacer otras y otras cosas. Eso no es ningún crimen, el hacer papeles de identidad y dárleselos a la gente que no tiene, pues me parece muy bien. Lo que no me parece bien y lo que me parece criminal es hacerse coger. Pero el resto me parece tan estupendo y tan honorífico que yo se les recomiendo, la gente está loca de contenta, efectivamente. Todas esas cosas, el perder el respeto a todo aquello, las 9 imprentas esas de jóvenes libertarios que no tenían nada, pero nada, se pagaban cuando querían. Hemos ido después, no ha correspondido las cosas, porque todo eso hay que decirlo. Gente, jóvenes, muertos de hambre como yo, haciendo e imprimiendo y sacando toneladas de todo lo que se podía sacar prohibido en aquella época. Y eso es lo que tenéis que hacer, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer, porque si uno no hace, no es nada. El ser es lo que es, por lo que hace. Si no hace nada, pues no es nada. ¿Qué diferencia entre un anarquista que no hace nada y un cura? No hay ninguna. Yo continué a mi forma, siempre trabajando, porque ese ha sido mi mejor arma ante jueces, ante magistrados, ante policía. Yo no he negado nunca lo que era. Yo no he negado nunca mis hechos. Qué placer, qué honor. Cuando me reprochan, por ejemplo, la falsificación de la Fort Nacional Citibank, que no soy yo el que la hago, yo soy el promotor, pero yo no soy dibujante, yo no soy impresor, yo no soy nada. Lo único que he sido es tener mucho coraje, eso sí, y como no tenía nada que perder, pues claro, pues se hacían las cosas. Pero la gente artista, la gente que sabía hacer, eran otros. Por eso los pobres, yo era tan pobre, que para mí la pobreza es la riqueza. Los pobres somos los que tenemos que perder el respeto a esta idiota sociedad, que tenemos todo y no sabemos hacer nada. A estos imbéciles de gobierno, hace falta ser imbéciles para tener todo lo que tienen, todos los medios que tienen, que se tienen, y no saben hacer nada. Si supieran, lo hubieran probado. Que sean socialistas, que sean los otros. No saben hacer nada. Por eso hay que cambiarlos a esta gente. No sé, yo no tengo la solución. nadie tenemos la solución. Pero yo creo que hay que, con esta gente no se va a ningún sitio. Y tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables nosotros y hacer. ¿Qué son la gente que me reclama hoy día? La gente me reclama porque creen que yo tengo solución. Yo no tengo ninguna solución. Nadie tenemos la solución. La solución está trabajando y haciendo. Y es haciendo y haciendo que encontraremos. Y ya digo, no porque uno sea pobre hay que creer que no tiene que hacer nada. Los pobres somos los que tenemos que cambiar la sociedad. Los otros no saben más que destruir. Nosotros los pobres, los trabajadores, somos los creadores. El capitalismo es el destructor. Nosotros somos los creadores. Hay sindicatos, yo no sé, los sindicatos se reprochan mil cosas. Si fuera un sindicato hoy día, por ejemplo, sobre todo vosotros los andaluces, que tenéis una historia única, una historia única del anarcosindicalismo, pero no sirven de nada las riquezas, no sirve de nada todo eso que tenemos, que se tiene en este país, si no se utiliza, o si se utiliza mal. Yo no estoy contra la riqueza, lo que estoy es contra la mala utilización. Por ejemplo, estos sindicatos que existen, hay de todo, pero hay sindicatos que yo creo que, aun con todos los defectos, merecen respeto, y son la CNT y la CGT. Y yo no sé el por qué la gente tiene que acudir y creer en UGT, la UGT de siempre, como los socialistas de siempre, no han estado con los trabajadores. En cuanto han podido traicionarnos, nos han traicionado a los trabajadores. Y claro, tenemos que cambiar. Ya está bien todas esas historias. ¿Qué es lo que puede pasar ahora con este nuevo movimiento que nace Podemos? Yo, para mí, pues, ojalá que tuvieran razón, ojalá que acertaran, ojalá que hicieran bien, pero sabemos que las cosas somos nosotros todos quienes tenemos que cambiarlas. No son ni gobiernos ni capitalismo, somos nosotros. Por eso no hay que esperar nada. La riqueza existe, pero no sirve de nada. Por ejemplo, vosotros aquí, la riqueza que se tiene ya de Andalucía, el nacer aquí, ya es una riqueza en Andalucía. Una cosa es nacer en Andalucía y otra cosa es nacer en la Siberia. Es algo que no se puede, no sabemos apreciar, por eso hay que apreciar. Pero sobre todo lo que hay que apreciar es que hay que luchar. Hay que luchar y hay que perder el respeto. La Fort National Citibank, el banco mayor del globo, cuyos dirigentes americanos era el gobierno americano, entre ellos. Nosotros unos desgraciados que comíamos cuando podíamos, pero imprimíamos lo que queríamos. Nosotros teníamos, si queríamos hacer a un italiano portugués, lo hacíamos, a un francés español lo hacíamos. Eso lo teníamos en nuestras manos. Qué placer el hacerlo. ¿Por qué no se hace hoy día? La gente cree que no se puede hacer. Todo eso hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con inteligencia. Si el hacer las cosas es para pagar 20 años de cárcel, yo estoy en contra. Por eso hay que utilizar la inteligencia y nuestras experiencias. Se llega a tal extremo, después de pasar por todos los sitios del mundo haciendo lo que podíamos, éramos riquísimos, puesto que teníamos más infraestructura que cualquier gobierno. Y se llega a la historia de la Fort National Citibank, porque habían el traveler check italiano o español en muchos sitios del mundo no se aceptaba, y el traveler que se aceptaba era el americano. Entonces nos decidimos, después de tener todo eso para fabricar el dólar, por intermedio de los abogados nos dijeron que si nos hacíamos coger eran 20 años de cárcel, mientras que el traveler check eran 5 años. Entonces abandonamos el dólar, que es mucho más fácil de hacer y de fabricar, y eso tenéis que ocuparos Es más fácil de hacer que cualquier otra de las cosas que hemos hecho. Yo soy un viejico hoy día. Yo no puedo hacer... Yo lo único que sé es que qué orgullo para mí el estar con vosotros aquí y deciros que hay que hacerlo, porque es un honor el hacerlo. El luchar es amor. Si uno no lucha, no es nada. Si uno no lucha, no puede decir que ama a la sociedad, que ama ni a los suyos. Y se llegó, en ese aspecto, se llegó que la gente riquísima compraba el Traveler Check americano, compraban 2.000 dólares o 3.000 o 10.000, pero cuando iban, como ya no sabían dónde estaban, toda la grandeza de la banca, comprendes, toda la grandeza, 65.000 sucursales en el mundo. Nosotros unos, David contra Goliat, comprenden, nosotros, unos desgraciados, cuatro anarquistas, comprendes, entre... Cuatro anarquistas, cuatro delincuentes y cuatro vascos, se puede decir. Se llegó a tal punto que la gente iba a cambiar y en los bancos no les cambiaban más que 10 dólares. Ellos habían pagado y habían comprado miles de dólares y no les servían de nada. Era tan grande el escándalo, pero no querían decirlo. Porque el decirlo significaba que cuatro desgraciados hacían lo increíble. Y hubo detenciones, hubo negociaciones, se llegó a este punto, tuve que negociar. Después en la cárcel tuve buenos abogados que me defendieron, amigos. Y se llegó a la negociación. Y en la negociación... Yo fui a saludar al gran patrón de la Ford National Citibank. Y este hombre, ellos que se creen inteligentes porque tienen dinero, como si el dinero fuera la inteligencia, puede servir para hacer cosas, pero la inteligencia no es eso. Yo sé hacer casas, yo sé plantar alcachofas, yo sé hacer mil cosas. Y lo fui a saludar creyendo que ya éramos amigos, puesto que habíamos llegado a la negociación. Y le alargué mi mano para saludarlo y él, el bobo, porque se puede ser rico pero muy bobo, cuando le alargo la mano me dice con un desprecio enorme: yo no saludo a los criminales. Y yo, ante mis abogados y ante todo el mundo, le contesté: me cago en Dios. Yo no soy ningún criminal. Ustedes son los criminales con los dólares. Ustedes no saben más que hacer guerras. Ustedes no saben más que tener dólares y cuanto más tienen más quieren. Yo soy incapaz de matar a nadie. Ustedes son los criminales haciendo las guerras y lo que están haciendo. De todas las formas, hagan lo que quieran. Si quieren, esta tarde mismo solucionamos el problema. Pero ustedes tendrán que dar lo que se les pida. Para ellos fue una bomba. No solamente dice lo que habían perdido ya, sino que además había que indemnizar. Y cuatro desgraciados como nosotros nos hicimos indemnizar. Y esa es la historia grande que corre el mundo y que quieren hacer mil cosas, ¿comprendéis? Pero eso no es solo mi vida. Mi vida, después de esta negociación, porque yo si hubiera estado solo, no hubiera hecho nada, ya digo. Actualmente, en mi casa se hace lo que se puede, a nivel de presos. Yo he estado siempre con los presos. A nivel de mi suerte, quise crear una cooperativa de trabajadores, entre ellos Acción Directa, vascos, argentinos, de todos. Quisimos crear una cooperativa. Todos revolucionarios, pero una cosa es ser revolucionario y otra cosa es ser albañil. Tuve que cerrar y abrí una pequeña empresa. y funciona estupendamente y ha funcionado estupendamente. Yo estoy por el trabajo, no quiere decir que esa es mi solución, que esa es la solución. Pero sin el trabajo no tenemos ningún conocimiento. El trabajo nos sirve para todo, para hacer, para deshacer, para obtener. Y entre las cosas que estoy orgullosísimo es, actualmente, por ejemplo, vosotros habréis seguido la historia de Charlie Hebdo. Charlie Hebdo y Sidney Hebdo, que tuvieron un conflicto de separación. En casa se hizo, en mi casa se hizo una exposición de ellos, los cuales nos ofrecieron un dibujo, cada uno de los dibujantes, para nosotros, o sea, para los presos. Los dibujos se vendieron y estoy contentísimo de todo ello. Los libros que se venden, que vendemos, y todo lo que podemos hacer es para los presos. Para los presos. Tenemos que ser solidarios. No quiere decir que tengamos la solución. No quiere decir que hay que dar todo. Yo no doy todo. Yo doy lo que me da la gana. Porque si das todo, no te queda nada. Y entonces no podrás dar al día siguiente. Y en estas condiciones, en casa, en mi casa, se están haciendo lo que podemos. Estoy orgullosísimo, pero nada me pertenece, todo pertenece a las ideas libertarias, a los anarquistas, que son ellos los que me han educado. Ahora tengo que ir en mi tierra, tengo que ir a varias escuelas. Y cierto día, hace 2 meses, estaba en Milagro, y alguien, hablando como hablo, uno de los concejales dice: Lucio, tú hablas mucho como hablaban los sacerdotes. Digo, yo hablo como los anarquistas me han enseñado a hablar. Yo no tengo nada porque nada me pertenece. Son los anarquistas los que me han enseñado a hablar así. Me han enseñado tanto y me han dicho: si das, recibes. Si no das, no recibes. Y mi puerta está abierta. Mi puerta está abierta y esa es mi riqueza. Hoy día se puede decir en todos los sitios. Bueno, antes de empezar el debate, o si tenéis alguna pregunta, recordaros que la feria es autogestionada y por ahí tenéis una distri fantástica en la puerta, con unos fantásticos marcapáginas con los que no solo colaboras a que el año que viene sigamos haciendo las ferias, incluso paguemos las ronchas que nos está llevando esta feria, sino que entráis en el sorteo de dos fantásticos lotes de libros que se sortearán el domingo. Nada, empezamos ahora un debate. La idea es que sea algo así bastante horizontal. Por favor, y pidiendo turno de palabra, lo voy apuntando y nos vamos aquí entendiendo entre todas, ¿vale? Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla para Lucio? Dale caña. Hola, Lucio. Hola. Yo quería preguntar un poco, que nos comentase el encuentro que tuviste con el Che. Yo leí el primer libro que hizo el compañero tuyo, hizo una biografía tuya, y quería que nos comentase eso, el encuentro que tuviste en el Che y lo que le propusiste y por qué él no accedió. La segunda pregunta es: ¿qué diferencia hay entre el primer libro que escribió y este segundo que lo has escrito tú? Bueno, en cierta época, la Revolución Cubana despertó algo muy interesante en el mundo entero. Y entre nosotros, pues todos, una gran parte de los anarquistas estábamos entusiasmados. Había anarquistas que no creían, había gente que sabía. No se equivocaron, de todas las formas, esa gente anarquista referente a la Revolución Cubana. No hay que olvidar que la Revolución Cubana, cuando empieza en la Sierra Maestra, son anarquistas, se puede decir, puesto que la bandera es la roja y negra, son anarquistas. Pero después dejaron de ser. En París había un tal Antonio López Campillo, muy conocido en los medios libertarios, periodista en Madrid, y este era muy amigo de la Rosa Simeón, la embajadora de Cuba. Yo les dije que me pusieran en contacto con ella. Y efectivamente, fui a verla, cenamos y nos hicimos muy amigos. Aquella mujer se entusiasmó conmigo. Ella era del Pirineo Navarrés, sus abuelos. Y entusiasmada de todo lo que yo le decía de lo que habían querido hacer los anarquistas en la Revolución Española. Estaba entusiasmada la mujer, una burguesona que no había frecuentado más que las grandes escuelas, pero del día a la mañana se encuentra pues con gente revolucionaria, gente guerrillera, con toda esa gente, y me encuentra a mí también, estaba contentísima. Cierto día fui a cenar y le dije que quería hablar con ella. Vivían cerca del Arco de Triunfo, ella y su hermana. Éramos varios. Dice, habla. Y digo, no, vamos a subir arriba. Subimos arriba y yo le saqué dos carnés de dólares. Y se los enseñé diciéndole, Rosa, tenemos la posibilidad de arruinar los Estados Unidos. Porque entonces aquella antipatía, pues nosotros estábamos entusiasmados con la Revolución Cubana y la antipatía que había era con el americanismo de aquello entonces. Y la mujer estaba mirando los dólares y no comprendía. Y sí, pues podemos arruinarlos. Y cierto momento le digo, Rosa, que son falsos. Y entonces ella se entusiasma porque las cosas legales todo el mundo las hacemos, pero las cosas ilegales son las que verdaderamente tienen la riqueza y la salsa. Y claro, la mujer se entusiasma y cierto día quiso presentarme al Che. ¿Quién era el Che? El Che había sido el hombre, no tuvo suerte este hombre tampoco. No quiere decir que yo soy mejor que él, ni que nadie somos mejor los unos que los otros, no sé. Bueno, el caso es que este hombre, cierto momento, pues quiso descubrir la pobreza como turista. Emprende su viaje de una familia, no porque había sido de una familia argentina burguesilla, no por eso una persona es mala. Hay pobres que son unos cabrones. Y este hombre, con sus gafas, con su moto, todo eso, descubre el mundo, la miseria del mundo. Y se hace íntimo amigo de Fidel. Son íntimos amigos de Fidel. Cuando me lo presentan, la Rosa, este hombre ya es un alto jerárquico, comprende, una jerarquía enorme. Todos sabemos que cuando uno llega al poder, en el mismo instante que cambia, que llega a tener un lugar, que llega a tener un cargo, que llega a ser algo, ya ha cambiado completamente. El Che había tenido sus intenciones de ver, pero el Che fue abandonado además. O sea, entre ellos mismos se traicionaron. El Che murió, el pobre no tuvo suerte. No tuvo suerte, vivió 10 años de intensidad revolucionaria, pero no tuvo suerte. Yo le di los dólares creyendo que él se ocuparía, porque nosotros, unos chapuceros, unos desgraciados, con máquinas robadas, con maquinarias de no sé dónde habían salido, en las condiciones que se hacían, pues hacíamos lo que podíamos. Lo que sí sabemos es que se hicieron cosas buenísimas. Ya os digo, no teníamos ningún problema para hacer cambiar de nacionalidad a quien nos daba la gana. Y si es a nivel de recuperaciones económicas, era igual. Yo le entregué lo que tenía. Se lo llevó y contestó. Contestó diciendo que aunque se hiciera lo que quisiera, El hombre no creyó. Además, todos sabéis, yo quiero mucho a mis amigos argentinos, pero bueno, ya sabéis, son más pretenciosos que los de Bilbao. Es verdad. Y el Che era eso también. ¿Cómo iba a creer en mí, el Che? ¿Cómo iba a creer en mí, en un albañil que no había ido a la escuela? Él era universitario, él era médico, era todo eso. Y la contestación fue negativa, que aunque se hiciera lo que se quisiera, el dólar americano no sería nunca desvalorizado. Y si es la otra cuestión que me propones... Sí, la diferencia entre el antiguo libro... La diferencia entre el antiguo libro escrito por Bernard, creo que era, y el libro que has escrito tú ahora. Hombre, pues mira, yo no. Cierto día estaba haciendo unos trabajos en casa de una periodista y había un obrero que yo le renegué, le dije lo que fuera, y la periodista que vive se llama Sagalín. Al oírme hablar como yo le había renegado al obrero, pues al día siguiente me mandó una carta de amor. Y su marido me llama y dice, oye, que soy el que le he hecho la carta, ¿eh? Me dice. Y bueno, nos hicimos amigos. Y él ya le preguntó, Bernard Tomás estaba escribiendo un libro, o reproduciendo nuevamente un libro sobre Marius Jacob. Y él le pregunta y le dice, sí, pues era un gran anarquista, le dice Bernard Tomás. Y ella, su media lengua es americana, con su media lengua le dice, mi anarquista. Bueno, el caso es que se interesó, le habló de mí y Bernard Tomás quiso saber quién era yo. Y cierto día, en casa, en el espacio Luis Michel, pues había una recepción, y en la recepción estaban pues los grandes abogados que me han defendido y estaba pues cantidad de gente interesantísima, y entre ellos había un gran magistrado que es el que me ha salvado de mil cosas y que nos vemos con frecuencia, que es el creador del sindicato de la magistratura en Francia. Y claro, cuando Bernard Tomás llega allí se encuentra con esa gente y dice, pero ¿qué pasa aquí? Y entonces se decide hacer el libro. Y él es el que hace el libro. Y el segundo, o sea, sobre todo este último es el que más me interesa, pues no te puedo contestar, Noldo, pero es este último. Ediciones B vinieron a verme hace un año. Yo les dije que estaba escribiendo un libro, pero que en las dificultades que me encontraba. Y me dijeron, si podemos, o sea, ya te ayudaremos. Cambiaron de... las ediciones B han cambiado, las vendieron, lo que fuera. El caso es que cierto día, Chalaparta, vienen a verme y yo les digo que estoy terminando el libro, que me ha ayudado una muchacha y que, bueno, que Ediciones B se interesa, y dice, no lo vas a dar a nadie, ya sabéis, el lenguaje nuestro enseguida son capitalistas, o sea, nosotros somos los buenos siempre. El caso es que me proponen hacerlo ellos, y empezaron a corregirme, y me corregía, yo le decía que no, y me decía, pero que yo no soy escritor, pero te voy a decir, yo no soy escritor, pero te diré que cuando Durruti salió de Barcelona, había un famoso periodista que le dijo que era un desastre las milicias que iban con Durruti, que aquello no era una organización. Y Durruti le contestó, será desorden, será lo que usted quiera, pero esto funciona. Y eso es lo que le contesté yo a Chalaparta. Yo no sé escribir, pero lo que puedo decir es que los libros, mis libros, se venden en el mundo entero. Y este libro que vamos a hacer, lo vas a ver. Y efectivamente, me arregló él como pudo ciertas cosas. Llegamos a un acuerdo. Y en la feria de Durango, hace tres meses, se presenta el libro y en los 10 días primeros, se agota la primera edición. y la segunda ya está terminada también. Se puede decir. Allí en la feria de Durango es algo increíble. Cuando yo llego a la feria de Durango, pues había la cola esperando que yo fuera para... Pero qué sé yo, ni de firmar, ni de hostias de estas. Y allí estaba la cola esperándome para que yo les firmara. Y así es. Voy a las universidades, o sea, lo que quiero decir con estas palabras es que uno no sabe el porqué. Yo no había puesto los pies en una universidad ni como albañil, ni como albañil. Y ahora son las grandes universidades. Ahora, por ejemplo, pues Estella vendrá, el liceo de Estella vienen a verme para visitarme. Un liceo todo entero de Estella. Tengo que ir a Corella, al liceo de Corella, un pueblo muy facha, porque son el director del liceo quien me llama. Me encuentro ante un patrimonio que yo no sé el porqué, porque nada, ya digo, yo no sé el porqué, no, yo no tengo ninguna explicación. Lo único que os puedo decir es que en todos los sitios funciona, no sé el porqué. Es a eso, sea el segundo, el tercer libro, sea escrito, sea en estas condiciones, y ya está terminada. El otro libro, el de la Revolución por el Tejado, pues esta ya es la cuarta edición que se ha hecho. Hola Lucio, antes hablaste de como de una persona, un tipo de anarquista extinguida, ¿no? O que parece que ya no encuentras en el presente. Quería que mencionara así un poco quizá las características de ese anarquista o qué carencias ves en la actualidad al movimiento anarquista o cuáles serían tus deseos. ¿Mis deseos? Tu perspectiva personal de qué debería. Pues mira, yo no tengo la solución. La solución puede venir si hacemos trabajo, si nos ocupamos. Lo que sí te puedo decir es que yo nací, como todos lo sabéis, yo no tenía ni pan ni alpargatas. Y aquello fue mi riqueza. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿comprendes? ¿Qué son las riquezas? Después he tenido la suerte o la utilización. Yo creo que en este país, en Andalucía particularmente, sois unos privilegiados, contrariamente a la influencia que hemos sufrido todo el resto de España. En España nos han dicho siempre que Andalucía era muy pobre. ¿Qué coño va a ser pobre Andalucía? Pobre para los pobres. Pero hay mucha riqueza y hay muchos ricos que hay que terminar con ellos. Hay que expropiar a los ricos. Yo no estoy por matar a nadie. Pero todas esas riquezas, si las queremos, porque no se trata de expropiar ciertas riquezas si después no sabemos llevarlas y no sabemos hacer nada o no queremos hacer nada. Yo para mí, más que nunca son necesarias, además lo veo en el mundo entero, las ideas libertarias, las ideas anarquistas. Yo no sé el por qué, porque no somos más que nadie tampoco, pero yo estoy convencidísimo que las ideas libertarias, hoy más que nunca, tienen éxito en el mundo entero, porque son necesarias. Te voy a hacer una de las difíciles. En todas estas andanzas, si pudieses volver atrás, ¿hay algo que no harías o hay algún camino que no cogerías esta vez? Cojones, si soy el hombre más grande del mundo. ¿Cómo vas a traerlo? ¿No te das cuenta que yo he sido un muerto de hambre? Que yo he sido un muerto de hambre y que me invitan a lugares inimaginables. Pero yo para mí, mi riqueza somos nosotros. Si yo cambiara, yo sería un desgraciado. Yo no puedo cambiar. Mi riqueza es el estar con los míos, con los que me han hecho, con los que me han educado, con los anarquistas, aun con todas las peleas y todos los desacuerdos que tengo con ellos. Para mí es la anarquía la que es necesaria. Ojalá que los socialistas hubieran regalado los problemas. Pero sabemos que por ahí no se va a ningún sitio, eso lo sabemos todos. Entonces terminemos con socialistas y terminemos con pepes y con cristos de esos. Bueno, pues nada, muchas gracias, Lucio, y le tenemos la barra abierta un ratito y nada, y tenéis las distribuidoras, que han venido gente de todo el estado, y muchas gracias a todas por venir, en especial a los Urtubias, a Anya, a Lucio.